Aprovechando que hace pocos días atrás ha sido la memoria de San Luis María y teniendo en cuenta que en una semana tenemos la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, me pareció adecuado tocar algunos puntos de la espiritualidad mariana de San Luis María, especialmente en el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Y en estos primeros puntos quisiera dar para meditación un aspecto concreto que es la función formadora que tiene la Virgen respecto de los hijos de Dios. El principio fundamental de San Luis María sobre este tema está puesto al comienzo mismo del Tratado de la Verdadera Devoción, cuando dice en el número 1, dice: por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y por medio de ella debe reinar en el mundo. Bien, aquí encontramos expresados los dos aspectos fundamentales de su doctrina mariana. En primer lugar, la finalidad cristológica de toda acción de la Virgen, ¿no? Ella fue creada precisamente para que viniera Cristo y sigue existiendo para que Él reine, ¿no? O sea, por eso algunos autores suelen usar la expresión de María toda relativa, es decir, ella se explica por su relación con Cristo. Finalidad cristológica. El segundo aspecto es la función misionera de María Santísima. Función histórica. Función histórica que significa a lo largo de toda la historia. Ella trabaja para que se establezca el reino de Cristo, ¿no? Hasta que ese reino no esté completamente establecido, por lo tanto, mientras dura la historia, hasta el fin del mundo, ella sigue haciendo el mismo trabajo. Porque para eso fue creada. Su relación con Cristo y con el reinado de Jesucristo. De aquí entonces una primera conclusión que se saca, o que saca el mismo San Luis María, ¿no? De su meditación sobre la Virgen, y es el hecho de que María Santísima es el acceso necesario a Jesús. Lo cual quiere decir mucho realmente. Nosotros, cualquier ser humano, conoce realmente a Jesucristo si la conoce a ella. Ignora a Jesucristo si le ignora a ella. Evidentemente, cuando decimos conocer a Cristo o ignorar a Cristo, no nos referimos nosotros al hecho de conocer que Cristo existe. Esto lo conocen muchas personas. E incluso conocer su vida, conocer a quién se refiere. Esto lo hacemos. Conocer a Cristo significa conocer profundamente, conocer con ese conocimiento que es el único conocimiento verdadero de las cosas sobrenaturales, que es el conocimiento por connaturalidad, ¿no? Ese conocimiento entonces profundo, ¿no?, solamente se da en la medida en que se conoce a la Virgen Santísima con el mismo tipo de conocimiento, lo cual es un conocimiento que es fruto de una relación, de una relación estrecha, de una relación íntima con ella, ¿no? En el número 13 del tratado dice San Luis María: el corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida. La excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida. San Luis María escribe esto en su época, ¿no? 1700, ¿no? 1600, 1700, donde realmente había una doctrina muy rica sobre la Virgen Santísima. Las fuentes del tratado, que basta mirar las notas, ¿no?, del tratado, muestran efectivamente de que no se puede estar refiriendo San Luis María al hecho concreto, digamos, de que nadie conocía quién era la Virgen, no conocían aspectos de ella, ¿no? Está toda la doctrina de San Bernardo, a quien él cita muchísimo, el Beato Raimundo Jordán, también otra de sus fuentes principales, cuántos padres de la Iglesia o autores medievales como el Abad Guerrico, ¿no? Sí, simplemente mirando en las notas, ¿no? Para recordar algunas de las cosas, de pensamiento sumamente ya desarrollado en la doctrina de la Virgen Santísima, San Buenaventura, solo haciendo referencia a los que son santos o beatos, ¿no? Después hay un montón de fuentes que él tiene de que son casi contemporáneos suyos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, cuando San Luis María dice esto, siendo una persona tan humilde como era San Luis María, no puede estar diciéndolo al estilo como lo dicen los escritores baratos, ¿no? Todos los escritores baratos y los conferencistas baratos, ¿no?, que saben muy poco o que sabemos muy poco, realmente uno empieza diciendo así: bueno, sobre este tema no es bien conocido. ¿Y qué quiere decir no es bien conocido? Por mi auditorio, quizás, por mí. Pero evidentemente yo vengo a hablar sacando de libros que han escrito profundamente sobre el tema. O sea, sí es muy bien conocido, por muchos, pero no por todos, ¿no? Por lo tanto, entonces, es interesante esto. ¿Por qué San Luis María dice, ¿no?, que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida? Y sigue: y esta es una de las razones de que Jesucristo no sea conocido como debe serlo. Evidentemente no se refiere a la doctrina teológica sobre la Virgen María. Como digo, ya estaba el desarrollo muy amplio que había hecho San Bernardo, y como él, muchos otros padres, muchos otros escritores, San Anselmo. Se refiere evidentemente a ese conocimiento personal, que incluso muchísimos de los lectores de estos grandes tratados, o de los grandes escritos de San Bernardo, por ejemplo, ¿no?, se quedan en ayunas con eso. Y eso que es lo que nos puede pasar a nosotros con bastante frecuencia. Que conocemos lo doctrinal, ¿no?, y creemos que eso es conocer, en el caso de la Virgen, conocerla a ella. Y el conocimiento verdadero respecto a la Virgen se logra a través de la oración y de la meditación en la oración, y en un contacto personalísimo con ella. Y precisamente la falta de este tipo de conocimiento, que es un conocimiento místico, es la causa del desconocimiento con este mismo tipo de conocimiento respecto de Jesucristo. Porque, como digo, o sea, la causa, vuelvo a retomar la expresión, el hecho de que ella haya permanecido hasta ahora desconocida es una de las razones de que Jesucristo no sea conocido como debe serlo. Pero, ¿sabes?, para la época de San Luis María estaban escritos los grandes tratados sobre Jesucristo. Por ejemplo, todo lo que ha escrito Santo Tomás. O sea que tampoco se refiere al conocimiento especulativo o al conocimiento que se puede encontrar en los grandes libros, que después realmente no es mucho lo que se va a agregar, se van a sacar las consecuencias, se va a profundizar la doctrina de estos grandes autores. Se refiere entonces el desconocimiento de Cristo profundamente, porque yo, como pagano, podría leer la Suma, todo lo referido a Jesucristo, y poder decirlo y rendir un examen magistral mejor que el que puede rendir un teólogo católico. Basta con que sea muy inteligente, sea capaz de memorizar, tenga suficientes conocimientos de filosofía y de teología como para entender. Pero yo realmente creo en lo que estoy leyendo. Porque también podría ser el mismo examen respecto del Corán. y ser un especialista del Corán, quizá mejor que muchos musulmanes. Nos puede pasar lo mismo a nosotros con Cristo. El hecho de que conozcamos mucho en cuanto a la doctrina, lo exterior, no significa entonces que conozcamos el corazón de Cristo. Y esto es consecuencia de esa falta de conocimiento, según la doctrina de San Luis María, del desconocimiento de ese mismo tipo de la del corazón de María Santísima. Sigue diciendo él, siempre en el número 13, de suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, conocimiento y reinado de Jesucristo, si han de dilatarse en el mundo, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Conocimiento y reinado, ¿no?, de Jesucristo. Consecuencia necesaria, es decir, basta con que yo me proponga realmente conocer en profundidad, lo cual, como les digo, significa conocimiento experimental, como el conocimiento que cada uno de nosotros puede tener de su madre o de su padre o de su hermano o de su hermana, conocimiento que va más allá de lo biográfico. Lo que yo conozco de mi madre no es por haber leído una biografía sobre ella. Conozco sus gustos, sus reacciones, sé incluso cómo va a reaccionar cuando le diga esto, cuando le diga aquello. Conozco su forma de pensar. Eso evidentemente no me lo da una biografía. Quizá podría darse el caso de que alguna persona se haya dedicado a estudiar la vida de mi madre y haya indagado las fuentes sobre mi madre, que yo quizá no conozco, entonces puede escribir una biografía con detalles que incluso yo ignoraba, qué sé yo, de la infancia, del pueblo de mi madre, de tal tío que tuvo y tal otro, que capaz que nunca salió ese tema, no me contó esas anécdotas, y puede encontrar ciertas cosas más. Pero ¿quién sabe más de ella? Por más que él sepa lo que yo sé exteriormente, todo. Más ciertos detalles que averiguó él investigando con otras personas que la conocieron, ¿eh?, y que yo quizás nunca me enteré de eso, ¿eh? Amigas que tuvo, ni siquiera conozco los nombres porque nunca salió esa conversación, ¿eh? En qué lugar estuvo, capaz que algunas vacaciones que fue a tal lugar, nunca me contó de eso. Supongamos que hace todas esas cosas. De todos modos, ¿quién conoce mejor? Él conoce todo eso y puede dar una conferencia espectacular, pero no sabe cómo piensa, no sabe cómo siente, no sabe cómo es su modo de amar, no sabe cómo le duelen las cosas o no le duelen las cosas. Yo todo eso lo sé, por la experiencia, por el trato íntimo, personalísimo. Esas mismas cosas que sabemos los dos, hechos históricos. Él sabe todo lo exterior. En tal tiempo fue a tal lugar, eso le gustó muchísimo, punto. Ahora, yo incluso leyendo eso, mira, yo no me había enterado que mi mamá estuvo vacaciones en tal lugar, y acá dice que le gustó, se ve que alguien que la acompañó, que estuvo en ese viaje con ella, contó que ella estaba contenta. Ahora, a mí me basta eso ya para saber más que él, porque yo sé cómo es que se pone contenta, yo sé cómo disfruta de cada cosa. Por lo tanto, ya con ese dato, yo sé cómo gozó eso. Y eso él no lo sabe, él sabe solamente que lo gozó, pero no sabe cómo lo gozó. No sabe qué es lo que le puede haber gustado. Yo puedo decir inmediatamente, y ya sé lo que le tiene que haber gustado. ¿Ven los dos tipos de conocimiento? Incluso muy detallado, el primer conocimiento, el conocimiento externo, ese conocimiento puramente, llamémoslo así, doctrinal o biográfico, es un conocimiento que no penetra el corazón de la persona y no puede recrear nada de la persona. Aún haciendo una descripción muy minuciosa, la persona se le escapa. La persona se le escapa. Es como si yo fuese un pintor que solamente sabe pintar, con mucha perfección si se quiere, pero con mucha perfección, pero solo sabe pintar siluetas. Pintando la silueta de alguna cosa, nadie me puede ganar, pero no se llena el contenido. La silueta o los rasgos exteriores de una cara, perfecto, pero no le puedo dar vida a esa cara. Eso se me escapa. Yo creo que se refiere a ese tipo de conocimiento, si no realmente sería una expresión es demasiado pedante la de San Luis María, que ciertamente era un hombre humildísimo y nada más lejos de él. Por lo tanto, cuando se refiere que no hay conocimiento, todavía no ha sido conocido, se refiere a eso. Y después, evidentemente, no se refiere a todas las personas, porque todos los grandes santos han tenido un conocimiento sumamente profundo y adecuado de ellos, ¿no? Por lo menos muchos, que han sido particularmente marianos, ¿no? Decía entonces, hacía hincapié ahora en esa expresión, consecuencia necesaria. Ya, basta entonces tratar de profundizar en este tipo de conocimiento respecto de la Virgen para que el conocimiento del mismo tipo sobre Jesucristo se siga como consecuencia necesaria. Ni siquiera podríamos decir es un paso, una condición, si no conozco a la madre, ¿cómo voy a conocer al hijo? Entonces primero tengo que conocer a la madre para después conocer al hijo, no. San Luis María está diciendo, basta con conocer a la madre, que eso desencadena como consecuencia necesaria el conocimiento del hijo. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos antes, porque esa es su función. Quien lo trajo al mundo la primera vez, lo hará resplandecer la segunda. Esta segunda, no piensen que se refiere exclusivamente al final de los tiempos, segunda venida de Cristo o parucía. Ciertamente que se refiere a esto y San Luis María va a insistir mucho. Pero esta segunda vez se refiere también a esa venida intermedia a cada corazón. Entonces, ella es la que lo hará resplandecer en esta segunda vez, en el sentido también de la vez que viene a nuestros corazones. Por supuesto, significa también, y como primera analogía, esa segunda, última venida de Cristo histórica, ¿no? La parucía, el final de la historia. El Papa Pablo VI, en la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, se refirió a esta misma verdad, con otras palabras, ¿no? Pero a esta misma verdad, y dijo así: el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre una llave para la comprensión exacta del misterio de Cristo y de la Iglesia. Pablo VI añade al pensamiento ya desarrollado por San Luis María, ignoro si basándose en San Luis María o simplemente en esto, porque es una verdad de la tradición, no solo de San Luis María, ¿no? Añade, a lo que decía San Luis María respecto de ese conocimiento de Cristo que se deriva del conocimiento de la Virgen, el hecho de que también la Iglesia es conocida solamente, de forma adecuada, solamente si se conoce adecuadamente a la Virgen. Lo cual, si ustedes quieren, tiene repercusiones muy interesantes en toda la doctrina eclesiológica y la doctrina incluso ecuménica. Porque esto significa entonces que todas las iglesias que se han apartado de la Iglesia Católica y que no han conservado, porque algunas sí lo han hecho, que no han conservado la devoción y el conocimiento de la Virgen Santísima, una de las consecuencias que se sigue es que no tienen un adecuado conocimiento de Jesucristo y después no tienen un adecuado conocimiento de lo que es la Iglesia. Por eso es que muchas veces no pueden entender, no llegan a comprender de que la Iglesia a la que pertenecen, teniendo elementos muy importantes verdaderos, lo que han conservado en su separación, sin embargo, le falta cosas fundamentales. Evidentemente, al desconocer la doctrina de la Virgen Santísima, pero como digo, esa doctrina en profundidad del corazón de la Virgen, entonces como consecuencia también es insuficiente su conocimiento sobre la Iglesia. Bien, tercer punto, si quieren, aclaración. Esta necesidad de la que nosotros hablamos, San Luis María la llama necesidad hipotética para evitar equívocos doctrinales importantísimos. La Virgen Santísima es absolutamente necesaria, pero absolutamente necesaria en este sentido, en el sentido de que es absolutamente necesaria porque así lo ha querido Dios. Hablando en términos realmente absolutos, la Virgen no es necesaria para Dios. Dios podría hacer todo lo que ha hecho, la obra de la redención, sin ninguna criatura, ni siquiera la Virgen es necesaria para Él. Por lo tanto, en este sentido, como necesidad de medio absoluto, la Virgen no es necesaria, y no se refiere a esto San Luis María. Por eso él hace referencia a esta expresión, necesidad hipotética. Y hipotética significa esto, que la Virgen pasa a ser necesaria porque en el plan divino Dios, con total libertad, la quiso introducir como un camino absolutamente necesario para llegar a él. Es como si una persona para que sus invitados lleguen a su morada, donde él les va a ofrecer algo totalmente gratuito que ninguno de estos se merece, él les dice, si bien yo podría traerlos por muchos, muchos caminos, pongo como absoluta y única condición que vengan por determinado camino. Y no pueden venir por ningún otro camino, punto. Caminos que no existen, no es que existen muchos caminos y este nula, sino que los caminos los tiene que crear él. Entonces yo puedo crear camino por donde se me da la gana, todo es campo traviesa. Los caminos los hago yo, y voy a hacer uno solo, y se me ocurre, y quiero hacer uno solo porque todo, quiero que todos vengan por ese camino, y se acabó. Desde el momento en que trace un solo camino, hay un solo camino. Ahora, ¿ese camino es un camino absolutamente necesario? No, en el sentido, él podría haber hecho el camino por cualquier otro lugar. Pero quiso hacerlo por aquí, y desde este momento solamente hay un solo camino. Y como el único que puede hacer los caminos es él, entonces, nos guste o no nos guste, el único camino que hay es este. Y como Dios no cambia, es el único camino que hay, el único camino que ha habido y el único camino que habrá. A eso se llama necesidad hipotética, es decir, hipotética solamente quiere decir aquí para contraponerla con absoluta, ¿no? Necesidad hipotética significa que es porque así Dios ha trazado su plan de salvación de los hombres, ¿no? Dice San Luis María, en el número 15 del Tratado de la Verdadera Devoción, dice, afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, o sea, el plan como lo ha hecho Dios, dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. A partir de ese momento es necesario. Siempre que hablamos de la necesidad de la Virgen, es en este sentido. Y siempre que hablamos de necesidad absoluta de la Virgen, nos referimos absoluta en este sentido. O sea, posterior al plan de Dios, entonces ella pasa a ser absolutamente necesaria. Absoluta no en el sentido de algo esencial, como Dios no podría haber tenido otro modo de hacer las cosas que este. Sí, tendría, podría haber tenido. Pero este es el modo que ha querido, y Dios es Dios, no nosotros, y aparte este camino realmente es hermosísimo. No es que lo ponemos en el sentido que nos quejamos de que haber elegido este camino, realmente eligió el camino más hermoso, como el que depende realmente de su sabiduría, ¿no? Pero digo, es un camino que no podríamos haber conjeturado de antemano si nosotros no hubiéramos conocido el plan de Dios. No podríamos decir, y seguramente tiene que haber alguna criatura que sea madre de Dios, a quien le ha hecho madre de Dios para salvar a los hombres. No, no necesariamente. No necesariamente. No. Entonces necesidad en este sentido. Y este tipo de necesidad liga, entonces en el plan de Dios, liga indisolublemente a la Virgen Santísima con toda la Trinidad y no puede ser realizada en las almas sin sin ella. Toda la Santísima Trinidad obra la salvación a través de ella. En el número 17 lo dice respecto del Padre: Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura es capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Subrayo esta expresión tan hermosa: la fecundidad de María es participación de la fecundidad del Padre. Ordenada no sólo a que pueda dar a luz a su Hijo único, sino que es la fecundidad del Padre comunicada a la Virgen para que ella dé a luz a todos los demás que han de ser hijos de Dios. Entonces decíamos, es el tema ese al que queríamos hacer referencia, la función formadora que tiene ella respecto a los hijos, de todos los hijos. En el número 18 lo dice respecto de nuestro Señor Jesucristo. No leo el texto, lo pueden leer ustedes cuando tengan tiempo. Y en el número 20 lo dice respecto del Espíritu Santo, ¿no? Con ella y en ella produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre. La obra maestra es de Jesucristo. Y produce todos los días, hasta el fin del mundo, a los predestinados y miembros de esa cabeza adorable. Vuelve a aparecer ese mismo tema. Ella está asociada hasta el fin del mundo a la obra de engendrar, y los destinatarios de esa obra son todos los predestinados y los miembros del cuerpo místico. La prosigue todos los días, dice. Vuelve a decir exactamente lo mismo en el número 22. Las tres divinas personas prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia esta obra a través de la Virgen, y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Al punto tal entonces en que toda la riqueza de la Santísima Trinidad es puesta a nuestro servicio por la Santísima Trinidad, pero a través de la Virgen Santísima. Nuevamente vuelve a retomar el tema San Luis María en los números 29 en adelante, haciendo referencia ahora a cómo la Santísima Trinidad obra en concreto a través de ella. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo. Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, encarnarse todos los días en sus miembros. Por medio de ella. Encarnarse todos los días en sus miembros. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella. Por lo tanto, hijos de Dios Padre, miembros de Jesucristo, elegidos del Espíritu Santo, toda esa obra la hace Dios Trino a través de ella. De aquí entonces algunas conclusiones relativas a la maternidad espiritual de la Virgen Santísima. En primer lugar, la maternidad espiritual de la Virgen Santísima es la prolongación natural, en el orden de la gracia, de su maternidad para con Jesucristo. Entonces, fíjense que la maternidad espiritual de la Virgen no es como muchas personas la reducen. La maternidad de la Virgen la reducen simplemente a la protección. La Virgen es nuestra madre, por lo tanto nos debe proteger, amparar, interceder por nosotros. Todo eso, claro que sí. Pero es mucho más que eso. Llegamos a ser hijos de Dios a través de ella. Dios nos lo hace este don a través de ella. No es lo posterior, como simplemente alguien que se pone como protectora de alguien ya nacido, sino ella es la que engendra, o Dios engendra a través de ella, con todo lo que eso significa. Porque uno recibe los rasgos de la persona que lo engendró. Esta maternidad espiritual, otra consecuencia, ¿no?, que se sigue, con conclusión sobre la maternidad espiritual, esta maternidad espiritual se fundamenta en el misterio de la encarnación. Por lo tanto, no al pie de la cruz, donde Jesucristo la proclama, pero no la constituye en madre de los hombres, es constituida en madre de todos los hombres en la encarnación, donde da a luz la cabeza, que es cabeza de un cuerpo, por lo tanto entonces se hace madre de la cabeza y consecuentemente del cuerpo que está unido a esa cabeza. Entonces, en la cruz, Jesucristo proclama delante de todos los hombres aquello acaecido en el misterio de la encarnación. Y finalmente, para poder desempeñar su maternidad, la Virgen recibe un especial dominio sobre los hombres. Porque de otro modo no podría desempeñar esa maternidad. Fíjense lo que ocurre justamente en nuestro tiempo, donde se le quita a los padres la patria potestad sobre sus hijos. La consecuencia es que los padres no pueden educar a sus hijos. No pueden impedir que otros le enseñen barbaridades. Porque ellos no tienen derecho absoluto sobre sus hijos, derecho absoluto en el sentido, no absoluto, ningún padre tiene derecho absoluto sobre sus hijos, ¿entiendes? No puede hacer lo que se les dé la gana con él, no le pueden hacer mal, pero me refiero de derecho verdadero, profundo y último, por encima de cualquier otro derecho que puede llegar a tener otra institución, incluso el mismo gobierno, el mismo Estado. Se les quita eso, entonces ellos no pueden impedir que se le enseñe cualquier cosa. Y después ni siquiera le pueden enseñar a ellos, a sus hijos, cosas que a un gobierno determinado le puede ocurrir que no se le debe enseñar. Por ejemplo, si a un gobierno se le ocurre que a los hijos no se les debe enseñar, que no se debe enseñar que existe Dios ni se le debe enseñar a rezar, como ocurrió durante los gobiernos comunistas en muchos países, ¿no? Los padres no tenían derecho a hacer eso, y si le enseñaban a los hijos a rezar eran delincuentes. Para formar entonces a los hijos, los padres necesitan tener dominio sobre ellos, el dominio que le da la ley natural misma, ¿no? Ahora, entonces, la Virgen Santísima, lo mismo, para ejercer esa tarea de engendrarnos a la gracia, y después de todo lo que significa formarnos en el orden de la gracia, necesita tener un dominio especial sobre nosotros, y este dominio lo recibe de parte de Dios. Lo dice San Luis María en el número 37 del tratado, dice: María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente, no podría fijar en ellos su morada como el Padre le ha ordenado, ni formarlos, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad como madre suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia, no puede, repito, realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre las almas por gracia singular del Altísimo, que habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poca cosa, sino también en cuanto al alma. Tiene verdadero dominio. verdadero dominio. Y por lo tanto, de la misma manera que nosotros desobedecemos y hay un mandamiento al cual desobedecemos cuando nos sustraemos al verdadero dominio que tienen nuestros padres sobre nosotros, de la misma manera también desobedecemos cuando nos sustraemos al dominio que tiene la Virgen sobre nosotros. Nosotros les enseñamos a los niños, no desobedezcan a sus padres, ellos tienen verdadero derecho sobre ustedes. Tienen que pedirle permiso para hacer tal y tal cosa. Tienen que hacer las cosas bajo sus ojos. Tienen que ser abiertos con ellos, ser diáfanos con ellos, ser sinceros. Tienen que honrar a sus padres. De la misma manera, lo tenemos en el orden espiritual respecto de la Virgen Santísima. Nosotros no hacemos esto habitualmente. ¿Cuántas decisiones tomamos en nuestra vida sin ni siquiera consultarle ni pedirle permiso? ¿Y cuántas de esas decisiones ni consultaríamos ni pediríamos permiso porque sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios? Ni se nos ocurriría entonces justamente consultar ni a Dios ni a la Virgen. Y sin embargo forma parte de esto. Y más de nuestra. ¿Qué es el cuarto voto para nosotros? Porque estamos hablando de las personas que no están sujetas a un voto particular. Encima nosotros después tenemos que añadir en nuestra espiritualidad personal el cuarto voto. ¿Cuál es la relación que tenemos con la Virgen? Si somos menos devotos muchas veces que alguna viejita que le va a rezar todos los días el rosario delante de su imagen en cualquier parroquia. ¿Qué es ser esclavo para nosotros? Es algo pura hecho, está bien, no digo que esté todo mal, es algo hecho ya una vez para siempre y uno sabe, bueno, sí, lo que pasa es que yo todos los méritos se los he entregado, ella los distribuye, mis méritos, se los arregla como esa. Sí, perfecto, pero eso es una cuestión a veces puramente nominal, o sea, dentro de, en mi espiritualidad no me marca, a eso quiero decir, no marca mi espiritualidad. Está bien, yo cuando me pongo a pensar, bueno, sí, no, está bien, significa eso, pero yo no vivo, ¿qué significa eso en la vida cotidiana de cada día? Porque después en la vida cotidiana de cada día, realmente yo vivo como si todo lo tuviera yo, como si todo fuera mío. Tiene que haber una incidencia mayor, ¿no? Nuestra espiritualidad tiene que ser mariana en otro sentido, más profundo, más afectivo si se quiere. O sea, en el sentido quizás jurídicamente hablando, no tenemos ninguna dificultad, está bien. El cuarto voto hace que jurídicamente pertenezca a la Virgen Santísima todos nuestros méritos por decisión personal nuestra y todas nuestras obras, todo lo que se quiera. Perfecto. Y jurídicamente eso está bien y no lo hemos retraído y estamos cumpliendo nuestro voto. Pero en ese sentido me refiero, ¿y la repercusión afectiva de todo esto? La repercusión afectiva. Es como si yo dijera, bueno, a partir de ahora yo firmo un papel por el cual esta finca, si fuera mía, digamos, yo se la cedo a fulano de tal, voy a seguir viviendo en ella, pero realmente no me pertenece. Perfecto, listo, muy bien, a partir de este momento esta finca pertenece a otra persona. Pero yo mañana me levanto y sigo haciendo en ella lo que se me da la gana. Es decir, mañana edifico una casa acá, mañana cambio el chiquero del lugar de acá a acá, más pasado mañana vendo todas las vacas y compro avestruces, y así sucesivamente, corto toda la rosa y planto álamo, y corto todos los álamos del otro lugar y planto rosa, punto. Y de vez en cuando me acuerdo, bueno, la finca, no, perfecto, pero lo que estoy haciendo es lo mismo, todas las avestruces que traje son de este señor, todas las cosas, ¿entiendes? Perfecto, jurídicamente, ¿verdad? Yo no es que me haya apropiado, pues es de él, pero afectivamente, mi vida no cambió. Mi vida no cambió. Sigo disponiendo de todo. Para el próximo carneo, es muy probable que yo no llame al señor por teléfono y le diga, me gustaría carnear, pero siempre y cuando usted esté de acuerdo, o qué condiciones quiere ponerme, o qué hago, cuánto hago o no hago. Ni se me ocurrió. En el fondo estoy pensando, este señor se va a hacer cargo de esto cuando yo me muera, evidentemente ya pasará, ¿eh? Pero mientras tanto, afectivamente sigo siendo el dueño, o sea, no cambió. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestra relación. Hacemos ese voto, está muy bien, está perfecto, jurídicamente realmente le hemos entregado todo y no lo hemos retractado. Por lo tanto, estaremos ganando muchos méritos, si se quiere, para el cielo. Pero objetivamente, mi vida no cambió nada. Digo, o puede ser, digámoslo más matizadamente, puede ser que mi vida, o la de algunos, no haya cambiado nada. Entonces, yo me tendría que plantear cómo vivirlo de otra manera. Tendría que cambiar la vida. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de quienes no han hecho ese voto, por ejemplo? ¿En qué nos diferenciamos? Algunos quizás para peor, es decir, se diferencian de que hay otros que son más devotos que yo. Es una cosa digna entonces de replantearlo. Y aprovechemos entonces estos días de preparación para la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, también para rever esto y ver en qué manera podemos afectivamente y efectivamente honrarla también en nuestro corazón, ¿no? Y realmente empezar a dejar de pertenecer a nosotros mismos, como afectivamente lo hacemos, aunque jurídicamente digamos, no, yo no me pertenezco, yo evidentemente soy un religioso, soy una religiosa, que además de muchas otras cosas, el voto de obediencia, tengo un voto incluso hasta de esclavitud mariana, todo lo que se quiera, pero eso no sale de las constituciones. Tiene que salir de la constitución y estar en el corazón. Si yo soy un esclavo, ¿por qué tengo tanta libertad en definitiva? ¿O por qué obro con tanta libertad como obran los que no son esclavos? ¿Dónde está la esclavitud? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está el lugar que le damos? Vale la pena entonces, al menos hoy, dedicar estas reflexiones a esto, para ver lo que podemos cambiar para mejor, porque ciertamente, como ya dijimos antes, la consecuencia necesaria de este cambio será que nosotros de pronto conoceremos mucho más profundamente al mismo Cristo, e incluso a la Iglesia, como dice Pablo VI. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.